El lago Titicaca está situado a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. ¿3.000 metros? A esta gran altura, el visitante a menudo se ve atacado por el mal de montaña o siroche. ¿Qué es eso? Es una especie de mareo. ¿Mareo? El corazón palpita fuertemente. Los oídos empiezan a tronar y se escucha un ligero rumor de campanita. Lindo, ¿no? La balsa o bote canasto está construido en su totalidad de una especie de caña de bambú o bejucos, atados en forma tal que lo hacen impermeable. Está hecho para resistir la furia de los vendavales y para soportar todo. A excepción de los patos. El cruzamiento de este lago encierra grandes aventuras. Los vientos se desatan inesperadamente. E inesperadamente también cesan. El turista encuentra en esta rara panadería motivos de interés arrollador. Los mercados nos presentan una gran actividad llena de colorido y curiosidades típicas del lugar. Para los indígenas de esta región, las empinadas cuestas no ofrecen problema alguno. Encontramos aquí dos clases de caminantes. Aquellos que caminan contra el viento y los que van en favor del mismo. Estos indígenas se dejan fotografiar sin protestar. Tal vez porque aún no saben lo que es una cámara. La llama es quizás la bestia de carga más inteligente que existe. Su personalidad es asombrosa. Observemos cómo obedece a las notas de la flauta. Hacia arriba, hacia abajo. Ahora en forma circular. Y ahora hacia el otro lado. ¡Fantástico! Aún el pequeño indígena comprende perfectamente el lenguaje de los mudos que emplea el turista. Aquí está. Gracias. ¡Muchas gracias. Si el turista desea explorar las abruptas serranías, la respuesta a su problema de transporte es la llama. Es segura de patas y nunca resbala. La caricia de estas algodonadas nubecillas es una delicia. Notemos cómo el paso de bamboleo de la llama se adapta perfectamente al columpiado vaivén del puente colgante. ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Chau, chau! Creemos prudente aconsejar al viajero se conduzca con serenidad en estos viajes, pues debido a la gran altura, es muy peligroso hacer el menor esfuerzo físico y más aún irritarse. Aconsejamos mucha cordura, calma y ante todo ser apacible. Relámpago al mercado de alfarería, de donde el turista sale llevando una completa colección de los más artísticos cacharros, antes de despedirse del lago Titicaca, la romántica tierra de los incas.